sabor. Le tengo miedo a mi jefe, deseando que nunca regrese, esperando los días pa' que nos deje. Esto es ser encarcelado, para evitar una... Me quedo callado, yo y mis hermanos estamos pintados, caminando de puntitas amenazados. Aquí en esta casa no sirvo para nada, y a mi jefa yo no la miro enamorada. Es testigo, solo le brillan sus ojitos. Ella llora por cómo sufren sus morritos. Cuando nos ve en la casa se ve molesto, pero ¿qué hicimos para merecernos esto? Él creó su destino y nos impuso, confundió la afición con el abuso. Si no nos quiere, ¿por qué no se larga y a ver a quién más la vida les amarga? Pero yo, ciego de tanta ira, le golpeé hasta casi matarlo y le dije: te vas a la calle, ya no pienso seguirte aguantando. Por las noches ya no duermo y mis días se hacen eternos con este drama. A las 2 de la mañana soy un chavalo y la neta tengo miedo. Mi jefe convirtió el cantón en un infierno. ¿Quién iba a pensar que yo de chavalito cruzara por mi mente romperle los hocicos? Nunca nos dio nada, ni un pinche abrazo, no más de recuerdos me dejó los... Sus corajes desquitaba con mi madre. Noche tras noche trataba de pegarle. Cobardemente nos culpaba a nosotros. Estábamos morros, unos mocosos. En la mañana tengo escuela, está enfocarme porque el güey se me revela. Caminando yo me animo, porque esta noche volvemos a lo mismo. Ahí estaba mi hijo tirado, había muerto de hambre y de frío. En su mano le hallé dos monedas que me traía pa' comprar más vino. Todos los domingos estamos en la iglesia, tengo una idea para lo que mi jefa reza. Entre nosotros no lo hablamos, pero el sentimiento es igual entre todos los hermanos. Y ni quien nos ayude, la fe se está acabando. En vez de ser responsables, se está emborrachando. No podemos seguir así para siempre, y esto tiene que acabar últimamente. De lunes a domingo siempre es lo mismo, tener que soportar el mal del enemigo. Veo cosas raras, buenas y malas, me paso en la calle para evitar las batallas. Voy a jugar con mis amigos, son andaliegos, igual estén pasando por lo mismo. Pero yo no les cuento nada, no vaya a ser que en la escuela se rían a carcajadas. Borracho, perdí a Somos mi el radio, que te pone sabor. Y a mi esposa que tanto adoraba. Yo les quiero pedir a los padres que no le hagan un mal a sus hijos. Para bailar, la que te hace bailar y gozar, la nueva Top Menu te pone sabor. Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over. So many things that I wanna say. You know, I like my girls a little bit older. I just wanna use your love tonight. Stay and never keep it undercover. I just wanna use your love tonight. Radio. Millennium Radio. Te pone sabor. Somos la radio que te pone sabor. sabor. Sabor, somos la nueva Top Millennium. Te pone sabor, sabor.